Necesito decirte que esta relación no puede continuar. Porque nos va a hacer daño. Entiende. Ya no es lo mismo. Y tú sientes por mí. Y yo siento por ti. Ya se acabó el amor. Se acabó el amor. Lo que nos queda es la maldita costumbre. Y haberlo aguantado fue un error. Ya se acabó el amor. Entre los dos. Sigue tu mundo. Busca tu rumbo. Y veremos a quién le va mejor. Necesito que me escuches, oye. Tú no te mereces dormir más a mi lado. De ti no merezco ni un beso ni un halago. Otro matrimonio más que ha fracasado. Y ambos somos culpables de todo lo que han pasado. Yo reconozco que hay mis borracheras. Que no te traté de la mejor manera. Pero con el sexo no fuiste sincera. Porque siempre fuiste bandolera. Dile, Gabo. Hace mucho tiempo que yo entiende. Dejé de sentir por ti. Incluso cuando hacíamos el amor. Déjame no decirlo, por favor. Ya se acabó el amor. Se acabó el amor. Lo que nos quede la maldita costumbre. Y haberlo aguantado fue un error. Ya se acabó el amor. Entre los dos. Sigue tu mundo. Busca tu rumbo. Y veremos a quién le va mejor. El socio. Hace mucho tiempo que lo nuestro quedó en pausa. De nuestra relación no sé cuál fue la causa. No sé. Si me recuerdo cuando tu boca besé. Cuando me fui de viaje por ti hasta recé. Otra cosa fue cuando yo regresé. Ya no sentí lo mismo otra persona y lo creé. No sé cómo decirte ni sé ni cómo fue. No pero sé. Creo que contigo yo me equivoqué. Son críticos, autocríticos y ambos tenemos culpa. Si no deja de sentir para el otro nada resulta. Por decir la verdad no me puedo poner una multa. Lo nuestro no funciona ni asistiendo a una consulta. Explícale. Hace mucho tiempo que yo. Tú lo sabes. Dejé de sentir por ti. Hace tiempo. Incluso cuando hacíamos el amor. Déjame no decirlo, por favor. Mejor ya así. Se acabó el amor. Se acabó el amor. Lo que nos queda es la maldita costumbre. Y haberlo aguantado fue un error. Ya se acabó el amor. Entre los dos. Sigue tu mundo. Busca tu rumbo. Y veremos a quién le va. Solo te veo como una amiga y que a mi lado no tendrás felicidad. Y sé que llorará, pero el tiempo te ayudará. Oh, oh, oh. Se acabó y se acabó, no hay remedio. Yo no estoy jugando, hablo en serio. Si quieres conversamos, dame tu criterio. Pero no me fue mentira, deja el misterio. Desde el manicomio récord, tú sabes, Calo. Así que apártense del medio. Ya no hay quien nos pare. Oye mi voz, o lo quitas tú, o lo quito yo. No le hagan fuerza a la vida que se parte. Ese dicho.